Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que siempre están acá con nosotros a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando durante este espacio. Como les digo todos los días, déjenos por acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde están todos conectados, y quiero invitarlos también a participar a través de sus preguntas, experiencias y todo lo que deseen compartir en el chat en directo. Que todas estas preguntitas las vamos a estar viendo con nuestro especialista del día de hoy. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros o de tener con nosotros a Verónica Vaca, quien nos va a hablar o nos propone el siguiente título, que es la comprensión profunda del viaje de tu alma. Verónica ha colaborado, organizado y participado en varios eventos desde 2010, realizando consultas del tarot, creativa, innovadora, multidisciplinaria y además dinámica. Así que vamos entonces a darle la bienvenida. Verónica, qué gusto enorme es tenerte con nosotros hoy. Hola, buenas. muchas gracias por tener la oportunidad de hablar aquí con Mindalia. Es mi primera vez y bueno, vamos a arrancar a hablar del título que he propuesto, el título de la comprensión profunda del viaje del alma como inspiradora, para inspirar a todas las personas que quieran aprender o saber de las experiencias que he tenido en el pasado realizando eventos o participando, y realmente en mi vida he hecho muchas cosas diferentes, muy diferentes, la verdad. Y entonces, pues nada, pues quería empezar pues con el día de hoy. Yo soy una persona de aquí, ahora y ya, el momento. Y entonces, pues bueno, el día de hoy, 22, número maestro, el dar, recibir, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. También es el día del tarotista, genial, porque es la expresión que más me gusta utilizar. Yo lo llamo expresión, comunicación, un lenguaje del tarotista que es maravilloso, que es en sí un viaje de las emociones, el intercambio de lo que yo les puedo ayudar con las personas que me cuentan su experiencia. Entonces, realmente es un viaje muy interesante en ese aspecto, porque se ve muchísimas las vidas de las personas y cómo ellos superan sus retos, ¿ya? También decirte que, bueno, que hoy empezamos con Sagitario, 0 grados, y nada, nuestro querido Sagitario nos abre las puertas, nueva fase de comprender, de entender, de conocimiento, y también es el viajero. Entonces, bueno, pues el viaje realmente empieza con uno mismo. El viaje del alma empieza con uno mismo, empezando desde nacimiento. O sea, desde nacimiento empezamos con nuestros retos, nuestros traumas, nuestros propósitos de vida, y todo esto a ver cómo lo gestionamos a lo largo de la vida. Ya es un trabajo de no terminar, y lo más difícil es entendernos, comprendernos, saber por qué nos pasa esto, por qué nos pasa lo otro. Y en mi caso personal, yo soy una persona que he viajado a muchos países, he vivido en varios países, entonces es mi aprendizaje más importante. conocer otras culturas, otros idiomas, cómo viven otras personas, cómo hacen ellos la vida diaria y cómo viven ellos con sus propias creencias. Entonces, por ahí empieza la primera etapa de uno mismo, ¿ya? Con 14 años así, pues cogí mi primer libro, obtuve mi primer libro de Linda Goodman, de astrología, y ahí empezó mi pasión por la astrología. Y toda la vida, pues, todos los días aprendiendo sobre esto. Y más adelante, pues, con el tarot, pues, empecé a buscar la parte creativa, porque yo he estado muchos años de diseño y moda, y entonces el dibujo siempre me ha gustado, la creatividad, la imaginación. Y entonces, pues por ese lado empecé con el tarot y a descubrir, yo realmente quería hacer una baraja de tarot. Y digo, ¿cómo voy a hacer una baraja de tarot si no comprendo ni el tarot? Entonces empecé a hacer los cursos, a aprender, a coger libros y ahí empezó mi viaje personal conmigo misma. Luego, empezando con las consultas, pues me encontré en el camino a muchas diferentes personas, el intercambio entre uno y la otro, todo el camino emocional es las relaciones, no solamente relaciones de pareja, sino relaciones de todo tipo, relaciones contigo misma, con tu familia, con tus colegas de trabajo. Entonces, así es un viaje donde aprendes mucho del otro, es como recíproco, como el día de hoy. O sea, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Y entonces, pues, este viaje consiste en entrar, digamos, ir en tus momentos más difíciles, en tus situaciones de más crisis. Las crisis lo pasamos varias veces en nuestra vida, desde nacimiento, desde la adolescencia, desde tu primer trabajo, tu primer pareja, tu primero todo. Entonces ahí vienen las emociones y qué sientes con esa emoción y qué haces con esa emoción y qué piensa la sociedad también de esa emoción y qué hago yo con esa emoción. Entonces, todo ese camino, pues empecé a encontrarme con las dificultades de, por ejemplo, pues digo, pues no tenía, o sea, realmente, por ejemplo, el tarot me ayudó bastante a aprender a comunicar, a aprender a buscar las palabras correctas, a aprender a expresar lo que quiero decir a la otra persona para que comprenda y ayudarle en su sanación. Igual que esa persona también me explica a mí y me ayuda que tal carta, otra carta o tal forma que lo estoy viendo. Ellos luego me ayudan y lo traducen a su situación actual y resurge ahí la, digamos, investigación del alma y investigación de por qué y cómo y encontrarnos pues con nuestras debilidades, encontrarnos con nuestras oscuridades, encontrarnos con situaciones que no queremos afrontar por miedo, por tapar, por ocultar, por creencias y a lo largo de la vida pues uno va trabajándolo eso poco a poco. Para mí la astrología es la herramienta donde más, en mi opinión, se aprende de uno mismo, donde más puedes pasar muchísimo tiempo, es infinito porque es un reloj suizo. Dónde está tu ADN. Y entonces, punto por punto, vas descubriendo Pues siento porque tengo la luna aquí, tengo Urano allá, tengo Plutón, todo, el sentimiento este que tan oscuro que me está pasando, o estos miedos, o frustraciones, o incomprensiones, todo eso lo vas como encaje de bolillos, lo vas desarrollando, siempre que uno se trabaje, claro. Uno se tiene que trabajar y todo esto se trabaja con la ayuda recíproca de otra persona. Ya, empiezas a descubrirte tus problemas, empiezas a descubrir el por qué te pasa esto tal y de otro, y no tienes por qué ser siempre de terapeutas ni psicólogos. Puede ser tu vecino, el de la tienda. Cualquier persona que te da esa frase inspiradora que te hace clic en la cabeza y tal. Por ejemplo, pues en uno de mis momentos bastante difíciles, por ejemplo, cuando tuve mi divorcio, pues como todas las personas que pasan por divorcios, pues pasamos por una rueda de emociones impresionantes que no comprendemos. Y es un trabajo entrar en ello, trabajar en ello y salir de ello. Entonces, pues fue una tarotista que realmente no fue lo que ella me dijo ni lo que me predijo, o sea, no fue el futuro lo que me predijo, te va a pasar esto, lo otro, no, no fue tanto eso. Realmente fue que ella me inspiró y me explicó cosas que yo no entendía por qué lo sentía así, por qué me sentía triste y me lo explicó. Y no solamente me lo explicó, sino era su voz, su tono de voz y su energía que yo recíprocamente empecé a vibrar y entender y decir, Dios mío, ¿qué es esto? Y a raíz de ahí, ya pues otra persona, el tener el contacto con muchísimos terapeutas de muchísimos caminos, países, colores, tamaños, de todo tipo de ámbitos, yo siempre le digo a las personas, a ver, no es la persona, la conexión con esa otra persona. Cuando tú conectas con una persona, ahí sale y nace tu sanación emocional, porque coincides con esa persona, coincides de poder dar y recibir. Hay mucha gente que se creen que yo voy por la vida ahí adivinando cosas, diciendo que te pasa esto y te pasa lo otro. No. Digo, son personas que tú conectas, que hay como una electricidad y notas algo y tienes esa como urgencia de decirle a esa persona algo y viceversa, esa persona a ti, puede ser persona random, quien sea. Y entonces ahí viene la sanación, ahí viene tu trabajo, ahí viene tu trabajo de decir, ah, me pasa esto por esto, voy a intentar corregirme esto, voy a intentar probar esto, voy a actuar de esta manera, de otra, voy a cambiar un poco mi actitud aquí y allá. Y entonces, así. Ese es, digamos, el camino. Entonces, realmente, para mí, personalmente, lo más difícil ha sido, pues, yo misma. Y de ahí ya el intercambio con las otras personas. Verónica, ¿qué consideras que, fíjate que desde muy chica empezaste a sentir ese llamado, ¿sí? A través de la astrología y del tarot. En el momento que tú, ya más grande, me imagino, y se consciente, ups, Salud. palabra cierta. En el momento, digamos, que tú hiciste consciente que se trataba realmente de tu camino, de tu despertar. ¿Cómo fue para ti ese momento de aterrizarlo y decir, esto está relacionado? Pues realmente con 14 años, o sea, con 14 años yo quise ser, yo dije, así, pin, yo quiero ser astrología, yo quiero aprender astrología, pero a la vez empecé a leer y dije, ah, no, no quiero. ¿Por qué? Porque el trabajo empezaba conmigo misma, porque no es el autoestima, afirmarse de uno mismo, el tal, y claro, desde pequeña, como muchas personas, con la mayoría de terapeutas, pues empiezan con sueños, con pesadillas, con viendo cosas o presagios o cosas que no comprendemos. No comprendemos por qué, porque la sociedad pues no está preparado para ello, o no hay una vía, digamos, no sé cómo explicarlo. Hay una connotación un poco negativa hacia todo esto. Entonces, yo siempre digo, si en los colegios deberían de poner asignatura de astrología, los astros, el conocimiento más amplio de las creencias, tener creencias de de todas las religiones, de todos los países, y que luego las personas con libertad puedan elegir y creer o crear su propia filosofía, que es lo que sería ideal para uno mismo, lo que te sirve para uno mismo. Igual que el tarot, pues tú haces tu forma de tarot, aprendes las bases, pero luego te lo llevas a tu manera para comprenderlo y compartirlo. Igual que la astrología, es interpretación, y hay una grandísima variedad de interpretación. Entonces, te sirve en la persona con quien conectas y con la fórmula con que tú conectas. Es uno a uno, ¿ya? Pero vuelvo a decir, yo el despertar, vamos a decir, ha sido caminando. O sea, el viaje. Y como te decía, lo que más ha sido viajando físicamente a otros países, todo lo que me llamaba la atención. Ten en cuenta, pues, que yo nací en Egipto, y a los 10 años nos fuimos a vivir a Inglaterra. Entonces, ese choque cultural pues me marcó mucho, y empecé ahí a darme cuenta de que, ah, pues esto no es así, esto es asá. Ah, pues la gente cree estas cosas y no la otra cosa. Ah, para estas personas es una falta de respeto, pero para la otra persona no lo es. Entonces se abre un gran camino. Se abrió, o sea, y de ahí ya un viaje tras otro viaje, tras otro viaje. Y así, entonces. Yo estudio todos los días algo de astrología, todos los días tengo alguna consulta con alguien, y todos los días aprendo de esas personas. Hoy mismo he tenido una conversación bastante larga con una amiga astróloga, y explicándome un montón de cosas sobre Urano, ¿sabes? Y la importancia de Urano en mi carta astral, que yo dije, pues yo nunca le di mucha importancia, la verdad, pero ahora lo veo y comprendo. Porque lo veo de forma colectiva siempre, siempre que hago cartas o cualquier cosa, yo lo veo a forma colectiva. Una cosa es lo personal con una persona, y otra cosa es hablarlo en forma global y colectiva. Por ejemplo, el COVID, el encierro del COVID, para mí, yo lo considero pues un trauma social, un trauma que lo hemos vivido todos. Y ya no es que leo las cartas a alguien y que es un trauma personal de esa persona. No, hemos pasado por un trauma todos juntos. Todos juntos hemos pasado ansiedad, miedo, desconocimiento, confusión, todo ese círculo de emociones. Nunca sonó tanto mi teléfono como en esa época, y realmente era una sensación interesante, porque claro, nadie sabía nada en ese momento, y entonces nos ayudamos a unos a otros a calmarnos, a cuidarnos, a aconsejarnos, y así. Entonces, empezamos un nuevo camino. O sea, yo empiezo un nuevo camino con los eventos, para llegar a inspirar a las otras personas a conocer tantísima gente que son o tus vecinos, o están en a la vuelta de la esquina, o hacen yoga, o reiki, o tarot, o flores de Bach, o muchas cosas que tengo la necesidad de presentar esta persona a esta persona, a decirles, oye, mira, esto que te pasa a ti, a lo mejor esta persona te puede ayudar. Yo creo que esta persona te puede ayudar a explicar este tema que te puede solucionar esa tristeza o esa depresión o ese mal momento o ese divorcio o sobre todo fallecimientos que hemos tenido muchísimos y cómo lidiar con esa, con ese dolor y cómo aceptar el que no pasa nada si lloras y no pasa nada si estás enfadado, no pasa nada si no es el momento, no pasa nada ciertas emociones que a lo mejor no son aceptadas o no están bien vistas o no deberíamos de hacerlo o no es correcto y tal, y romper un poco esa barrera y dejarlo y soltar y dejarlo pasar. Gracias, Verónica. Yo quiero preguntarte, antes de ir con las preguntitas de la audiencia que ya están entrando por acá, como siempre les recuerdo que pueden dejarlas todas en el chat en directo, yo quiero que nos cuentes, según Verónica Vaca, ¿cuáles son las claves para una comprensión profunda de la conciencia y de la espiritualidad? Pues la primera es la confianza. La primera es la confianza. O sea, es lo que tú creas con esa otra persona, es un compromiso de confianza. Yo te cuento, tú me cuentas y lo que se queda en la mesa se queda. ¿Ya? Y luego cada uno su vida. Esa es la primera clave, es la confianza. La segunda clave es escuchar. Parece algo tonto, pero escuchar es muy importante. Escuchar la persona, dar el tiempo de escucharle. Esa persona necesita comunicar, hablar y decir y contar su historia. Ya que a lo mejor su familia no le escucha, a lo mejor no le escucha o no quiere comentárselo a nadie porque se van a pensar que está loco o está no sé qué le pasa. No, es dar ese corazón y escuchar a esa persona, escuchar, pero con atentamente, ¿ya? Y la tercera es entender que todos tenemos un momento oscuro en nuestra vida, que todos tenemos traumas. No, los traumas no significa cosas extremas o violentas, no. Traumas son cosas que nos pasa que son incomprensibles, chocantes, dolorosas, que nos afecta y no comprendemos. Entonces, esas son las tres claves más importantes que yo considero para la sanación emocional. Gracias, Verónica, por responder. Tenemos una preguntita que nos hacen acá, Lupita García. Voy a leerla para ver si podemos darle una respuesta. Dice, ¿el alma duele? Cuando se siente tanto desánimo en la vida, ¿es el alma el que siente eso? A veces duele, no tiene por qué ser negativo. Poner una etiqueta, sino es fluir con el sentimiento. Si sientes tristeza, tristeza. Si sientes alegría, es alegría. Se puede llorar de alegría y se puede llorar de tristeza. Pero es el reconocer la emoción, el sentir la emoción, vivir la emoción, abrazar tu emoción, quererlo, porque eso es lo que te va a ayudar a transformarte. A soltarlo, a decir, ya lo pasé, ya está, siguiente paso. Sonido, no se oye. A ver, Verónica, muchísimas gracias por responder a esta pregunta. Quiero que nos cuentes sobre unos eventos que tú tienes mensualmente, ¿Qué son de espiritualidad? ¿Nos puedes contar un poquitito sobre esto? Pues sí, digamos que me lanzo con mi primer evento, que va a ser el 2 de diciembre, aquí en España, en una zona que se llama Mil Palmeras, y realmente es en un recinto precioso, enorme, con piscinas, jardines, es todo en una área muy tranquila de naturaleza. Se llama Restaurante Olimpia, donde ahí nos vamos a juntar todos. Es un grupo de músicos, un grupo de artistas que hacen artesanía para el mercado navideño, y luego tengo cuatro chicas, dos de tarot y dos de mediunidad, en todos los idiomas, ¿vale? Que es la peculiaridad que tenemos en esta zona. Entonces aquí empezamos a trabajar para que cada mes tengamos un temario distinto y donde las personas pueden venir y conocer lo que es la mediunidad, lo que significa el mensaje personal, a la vez que disfrutarlo. Quiero que todas estas mancias sean tratadas de una forma agradable, de una forma armoniosa, de una forma natural, y también para los participantes sentir estar en la naturaleza para poder captar, para poder dar todo su corazón. El grupo que tengo ahora, los participantes que tengo ahora en este momento, bueno, es que no tengo palabras, lo bonito que lo están haciendo todo y lo que estamos ayudando unos a otros en todos los detalles. Y el evento se trata de eso, de que sea un círculo, que las personas va llegando, va creciendo con una comunidad de personas que comparten las mismas sensaciones y las mismas sentimiento y expresión emocional, y de ahí pues van girando a diferentes personas de diferentes partes. Y con diferentes formas de realizar sus mancias. Realmente hay una gama impresionante y hay mucha gente que desconoce que aquí, su vecino más cercano tiene unos conocimientos impresionantes, fabulosos, que te puede ayudar perfectamente y te puede ayudarte a recuperarte de una manera muy natural, sencilla y hasta agradable, con mucho cariño y comprensión. Gracias, Verónica, por responder. Tenemos ahora una preguntita que nos hace Nera desde México y dice, mi perrito se perdió y siento mucho dolor. ¿Qué hago? Pues precisamente en el evento tengo una chica maravillosa que hace comunicación animal. Y el perrito, pues lógicamente es como nuestro hijo, es como parte de la familia. Y siempre yo creo que nosotros mismos somos nuestros mejores terapeutas. Puedes quizás sentir, intuir dónde está el animal. Y dónde puedes ayudar. Y ahí está la comunidad y el colectivo. Buscar cerca de ti la persona. Normalmente las protectoras son lo que más saben. Y bueno, yo creo que los animales luego son grandes comunicadores. ¿Sabes? Ellos nos conocen mejor que nadie y nos van a transmitir lo que sientes, o sea, empieza a creer lo que sientes y empieza a saber de qué lo que te está comunicando el animal, el perrito, creo que en este caso, si no entiendo bien la pregunta, no sé si me he ido un poco. No, está perfecto, Verónica, gracias. Ahora tenemos una pregunta que nos hace Lucía desde Bogotá, Colombia, y dice, yo a veces siento y percibo cosas. Creo que es un don. ¿Cómo puedo hacer para desarrollarlo? Bueno, a mí yo tengo una creencia, ¿vale? Que todos tenemos dones, que nadie es más que nadie, ni superior que nadie, ni menos que nadie, ni nada, todos nacemos con ese don. Todos nacemos con un talento y un don, y todos nacemos con intuición, y todos nacemos con esa evidencia, todos. Otra cosa es trabajarlo, otra es reconocer el qué y el cómo. Hay gente pues, que presiente físicamente las cosas, hay gente que lo escucha, hay gente que huele, y claro, perfectamente, todos nacemos con ese talento, pero es como, no sé, como decir, yo soy médico, pues muy bien, perfecto, ayudar a las otras personas a sanarse, y luego hay como una rama de especialidades donde eres un poquito o te da mejor este tema o lo otro, pues voy a ser dermatólogo, voy a ser tal, porque es la parte que más mejor lo llevas, ¿ya? Eso conlleva un trabajo. Y claro, desarrollar, necesitamos mucha gente que ayudarnos mutuamente, sí, perfectamente. ¿Ya? Gracias, Verónica, por responder. Marelis, perdón, desde Estados Unidos nos deja el siguiente mensajito y dice: en tiempos recientes he tenido experiencias muy fuertes. He estado experimentando momentos en la vida en dos lugares diferentes. ¿Qué debo hacer? Abrazar esos dos lugares. Siempre es como blanco y el negro. Dos polos, dos mensajes, la tierra y el cielo. O sea, hay algo que hay que abrazar, armonizar y buscar. En esos dos lados, o sea, todo tiene un mensaje en común, son dos polaridades que hay que, yo creo, yo así lo presiento, que es el equilibrio de dos sitios, ¿ya? Muy, muy importante también es escribir las experiencias para luego leerlos con el tiempo. A veces no tenemos las respuestas en este momento y los tienes después. Hay cosas que con el tiempo te das cuenta, hasta te ríes y disfrutas de ello cuando te das cuenta de algo que pasó en la infancia que ahora lo ves como algo normal o encaja en algún momento de tu vida el por qué sientes eso y el significado de esos dos sitios. Gracias, Verónica. Esperamos entonces, Marelis, que esto responda a tu pregunta. Vamos a ir ahora con una pregunta de Estrella Palomino, que nos contacta desde Bogotá, Colombia, y dice: me gustaría que me diera un mensaje sobre cómo puedo encontrar una oportunidad para vivir en otro país. Bueno, yo ya te digo que mi pasión es la astrología y últimamente estoy aprendiendo astrocartografía, que es para que se ve como la carta astral, pero del mundo. Es una opción muy interesante y también muy interesante si tienes la oportunidad de físicamente viajar y ver lo que sientes. O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Qué sientes? Que te fuiste a tal sitio, tal ciudad, tal cosa. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿de verdad no volverías nunca más? ¿Sí volverías? ¿Quieres volver a experimentar? Dar el primer paso, el salto de fe, el no poner excusas, el empezar y tomarlo, coger la aventura. Aprender el reto de aprender el idioma, aprender la cultura, cómo hacen para hacer las cosas de esta manera o la otra, y ver sobre todo cómo ellos viven la espiritualidad. Eso es muy interesante de ver. Ya ves que te vas a un país árabe, es una forma de vivir la espiritualidad, vas a un país asiático, nada que ver con un país o en Sudamérica o en cualquier otro continente. O sea, la espiritualidad se vive de maneras muy distintas, pero al final tiene un mismo fin. Yeah. Totalmente de acuerdo contigo, Verónica, que independientemente de las creencias, el fin va a ser el mismo. Y ahora tenemos una pregunta de David que nos dice, ¿puede el alma viajar en un sueño? Sí, claro. Uf, claro que sí, claro que sí. Bueno, los viajes astrales, los viajes que hacemos en los sueños, los viajes, yo lo llamo modo avión. Hay veces que hay momentos en la vida que te sientes aburrido o tienes un momento de monotonía y haces el viaje, o sea, el modo avión. Entiendes y ya viajas con la imaginación y esos viajes son los mensajes que luego nos dan para resolver nuestros problemas diarios. Sí. Gracias, Verónica, por responder. Tenemos ahora una pregunta desde México que nos hace Angélica y dice, me siento muy atraída por el tarot. ¿Por dónde puedo empezar a estudiarlo? Pues lo primero es preguntarte qué es lo que te atrae del tarot. ¿Qué es lo que te atrae? El dibujo, a ver, siempre todo tiene blanco y negro. Todo tiene su bueno y su malo. ¿Entiendes? Es una pregunta bastante extensa. Te voy a dar un ejemplo que no sé si es buen ejemplo, pero bueno, pues. Hay mucha gente, pues yo qué sé, no sé. Ay, pues yo quiero trabajar en una residencia porque así ayudo a los viejitos. Ya, pero no. Ya, cuando entramos en tarot, entramos en la vida personal de esas personas. Hay un trabajo muy duro, hay una energía, te cargas, en fin, bueno, puedo explicar largo y tendido. Algún día escribiré un libro. Y entonces la primera pregunta es ser honesta contigo misma y decir, ¿por qué quiero aprender tarot? Como yo te explicaba antes, yo empecé porque a mí me gusta dibujar y me gustaban los dibujos. Pero claro, y dije, ah, pues yo no puedo hacer un tarot porque no sé ni lo que significa, entonces ¿cómo voy a hacer un tarot si no sé? Y ya entré en el mundo de una cosa llevó a otra. Ya, y realmente lo que descubrí fue la comunicación. Descubrí que no sabía expresarme, que me expresaba muy mal y que estoy aprendiendo a expresarme y que yo me expresaba, o sea, con las cartas. Yo veía una carta y decía, ¿entiendes? Y así, es un mundo fascinante. La verdad es que es muy bonito porque el ser humano en sí es muy bonito, la verdad. Qué curioso esto que nos compartes, Verónica. Tenemos por acá una preguntita también relacionada con el tarot y dice, ¿puede ser el tarot una herramienta de autoconocimiento? Magali desde España. Vale, pues para mí el mejor uno, porque hay muchos, pero para mí el mejor es astrología, ¿vale? Hay más detalle, más profundidad. El tarot también, pero para uno mismo es muy difícil porque hay que ser objetivo con uno mismo. ¿Ya? Es muy difícil leer las cartas para uno mismo. Claro que la intuición te va para arriba, para abajo, esto, lo otro, pero realmente cuando otra persona te dice algo y te dice, oye, tal, no sé qué, no sé cuántos, y tú ni cuenta te has dado. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te expresas de esa forma tan agresiva? Y para ti no te parece agresivo, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces el autoconocimiento con el tarot, no, sí que a lo mejor para personas que son tímidas o muy reservadas y empiezas por ahí, la verdad es que siempre el tarot para mucha gente se empieza de una forma muy oculta, tapado. Reservado, pero realmente ya hoy en día yo creo que ya es algo que está muy muy abierto. Pero para el autoconocimiento hay otras herramientas. En mi opinión, más eficaz que el tarot. Gracias, Verónica, por responder. Ahora tenemos por acá otra preguntita que nos dicen, ¿cómo será el año 2024, astrológicamente hablando? Saludos desde Tucumán, Argentina. Vale, pues bueno, yo a la hora de yo hacer consulta, yo hago una mezcla. Yo junto la numerología con tarot y astrología, lo meto en la olla y hago así como una cosa compacta, porque todo está conectado y todo está en una misma pack. Entonces, el 2024 yo lo veo un año dinámico por varias razones, porque se junta el número 8, ¿ya? Entonces el número es kármico, pero también es económico, también lleva bastante tiempo Urano en Tauro diciéndonos, venga, actualízate con tu manera de gestionar el dinero, con los valores, con tu cuerpo, con la alimentación. Y luego la gran estrella de 2024 entra Plutón en Acuario. Genial. Entonces es a comprender, cerrar la etapa de Plutón en Capricornio y abrir la puerta de Plutón en Acuario, que nos pide mucha actualización, mucha tolerancia, mucha modernidad, mucha velocidad, mucho fluir también con los tiempos. O sea, ya se está viendo, ya se está viendo todos los cambios que hay y que habrá a lo largo de más del 2024 sobre el tema de gobiernos, leyes, creencias. La astrología está de toda moda gracias a esta incorporación de Plutón en Acuario. Y todo eso nos va a dar una apertura y yo veo una tolerancia muy grande y modernidad hacia todo esto, todas nuestras mantias. Es una gran puerta y todo lo que es fluir y todo lo que es aprender, adelante. Adelante. Cerrar bien esa puerta, no olvidarnos de todo lo que pasó, pero aceptar lo nuevo. No resistir. Abrazar los cambios. Totalmente. Amigarnos y luego continuar. Verónica, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte por acá. Y quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el chat en directo. Les recuerdo que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que, Verónica, mil gracias nuevamente. Igualmente, muchas gracias a todos los que han participado, todos los que están, a todos los que participan y están en el evento, todos los que van a venir. Muchísimas gracias, nos vemos, nos iremos viendo. Y nada, feliz viaje. Muchísimas gracias. Recuerdo a toda la comunidad que los datos y enlaces de contacto de Verónica los van a conseguir aquí debajo en la descripción del video y que pueden comunicarse por allí. Las preguntitas que hayan quedado sin responder pueden dejarlas también en el video diferido. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y nos acompañan siempre en estos espacios. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.